Jueves 26 de mayo. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. 1 Corintios 12:31. La alegría que tenían los pibes y los padres en el concierto de los chicos en el Luna Park es indescriptible. Era algo que no podían creer. Ninguno. Quien tenga dudas puede entrar al Facebook de ACE para ver esas caras, esos gestos. Las fotos muestran lo que significó eso. La sorpresa con Ismael fue única. No solamente él estaba asombrado, su familia también. Todo lo que estaba viviendo en ese momento era asombroso. ¿Yo estoy acá? ¿Yo puedo hacer esto? Era tan bueno lo que se estaba haciendo en ese concierto. Podría haber sido eterno. A Ismael la verdad es que le cuestan muchas cosas. Le cuesta la escuela, le cuesta estar en casa, le cuesta hacerse cargo de algo. Todo le cuesta en la vida. La madre sabía que estaba enganchado con la música, pero verlo junto a 2000 músicos tocando juntos en un concierto monumental le cambió la mirada para siempre. Ella ahora sabe, además, todo lo que es capaz de hacer Ismael. Su papá no se cansa de decirlo en cada lugar del barrio donde habla de su hijo. Mi hijo tocó en el Luna Park. Esto mismo pasó también en la escuela. Fue a la escuela a tocar con otros compañeros y fue una sorpresa enorme para ellos. Las maestras se codeaban y se miraban sonrientes, sin poder creerlo. Ismael es y puede ser mucho más de lo que todos esperan de él. Todo lo que estás haciendo al servir a otros hermanos más pequeños, el Señor mismo lo recibe. Del Canto y Fe, número 314. Una reflexión de Jorge Weisheim.